El siguiente sermón es por Josué Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista Unida El Calvario. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra web graciayfe.com. Y ahora, proclamando la palabra verso a verso, el pastor Josué Rodríguez. Vamos entonces a ubicarnos en la palabra del Señor. Y quisiera leer realmente dos versos bíblicos, aunque voy a considerar una porción mucho más larga. Pero en el capítulo 5 de Efesios, quisiera que nos ubicásemos y leer solamente los primeros dos versos bíblicos de Efesios 5. Efesios 5, versos 1 y verso 2. Dice así la palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andar en amor, así como también Cristo os amó, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. El verso número 1, quiero hacer el énfasis. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque realmente tú eres bueno. Y en esta hora estamos delante de tu presencia, Dios, suplicándote y pidiéndote que abras nuestros corazones y que abras esta escritura a nosotros. Estamos delante de ti y delante de tu palabra. Háblanos, enséñanos, exhórtanos, Padre Santo, edifícanos, rétanos, oh Dios, en esta hora. Nos ponemos delante de tu presencia, nos ponemos en tus manos, nos ponemos en tus brazos, para que tú seas el que nos instruyas en esta hora, Dios. Ayúdanos, oh Dios, a ser imitadores tuyos. Ayúdanos, oh Dios, a que realmente sigamos el patrón, el modelo que tú nos has dejado, Dios. Estoy ahora delante de ti como un vaso de barro. Te pido, Señor, que venzas mis limitaciones, que venzas mi falta de capacidad y mi falta de entendimiento, y que, Señor, suplas en esta hora agua viva de tu palabra para nuestros corazones. Por Cristo Jesús te pedimos todas las cosas. Amén. Amén. Desde el principio, en la historia bíblica, Dios ha estado separando para sí mismo un pueblo. Usted puede leer la escritura y usted puede ver cómo Dios siempre ha buscado personas, ha llamado personas, ha sacado personas, ha separado personas, porque Dios ha estado desde el principio formando un pueblo para sí. Y ese pueblo que Dios ha estado formando para sí es uno que Él quiere que siga y obedezca el patrón y el modelo que Dios le ha dado. Dios, cuando llama a alguien, llama porque quiere que esta persona y ese pueblo siga y glorifique a Dios. Por eso Él los llama de donde están. ¿Te recuerdan de Abraham, por ejemplo? Abraham, Dios lo sacó de su tierra y su parentela y le dijo, ve a la tierra donde yo te enviaré. Y así, a través de la historia, Dios ha ido tratando con personas y llamando personas, sacándolas de lugares, escogiéndolas para establecerlas como un pueblo que glorifica y honra a Dios. Lo hizo con Israel en el Antiguo Testamento y lo ha continuado haciendo hoy con la iglesia. Cuando Dios llama a su pueblo y separa a su pueblo, lo hace para sí mismo con el propósito de que ese pueblo lo glorifique, lo honre a Él. Y por así decirlo, esa realidad la podemos resumir con las palabras que Pablo utiliza aquí en esta mañana. En el verso 1 de Efesios, Pablo dice, sed pues, ¿qué dice? Imitadores de Dios. Ser imitadores de Dios. Como hijos amados, Dios nos ya ha llamado y nos ha hecho un pueblo para sí mismo, nos ha adoptado como hijos suyos con el propósito de que nosotros seamos imitadores de Él, con el propósito de que caminemos el camino que Él nos ha dado y que sigamos el ejemplo que Él ha establecido. Esa es la realidad del pueblo de Dios. Dios no llama a un pueblo para que cada quien vaya por su propio camino y para que cada quien haga su propia cosa. El mundo en el cual nosotros vivimos hoy día nos ha vendido una mentira. La mentira es: sé tú mismo. La mentira es: sé original. La mentira es: tú puedes ser tu propia persona, tú eres el capitán de tu propio barco, tú eres el rey de tu propio universo, sé tú mismo. Eso es una mentira del diablo, ¿sabes por qué? Porque Dios no quiere que yo sea yo mismo. Dios quiere que yo sea como Cristo. Porque yo mismo, yo soy pecador. Yo mismo tengo problemas en mi mente, en mi corazón. Yo tengo una naturaleza corrompida aquí todavía. El hombre todavía está aquí en la tierra. Y eso de ser tú mismo es peligroso, mi amado hermano, porque el ser tú mismo es lo que lleva a la gente a pecar como pecan. El ser tú mismo es lo que lleva a un terrorista a ponerse una bomba y explotarse. El ser tú mismo es lo que lleva a un hombre a embriagarse y abusar a su familia. El ser tú mismo es lo que lleva al hombre a quebrar la ley de Dios y comportarse pecaminosamente, violentando y arremetiendo en contra de Dios y de su prójimo. Porque cuando el hombre deja que lo que hay en su corazón sea lo que domine su vida, lo que terminamos viendo es una sociedad que se deteriora. Así que Dios no quiere que yo sea yo mismo, Dios quiere que yo sea como Cristo. El llamado del Evangelio no es a que yo me encuentre a mí mismo y que yo pueda desarrollar mi propia identidad. El llamado del Evangelio es a que yo encuentre mi identidad en Cristo. Y por eso es que Cristo dijo que nosotros tenemos que seguirle a Él. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Y que dice, y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el llamado del Evangelio. Y lo resume Pablo aquí con estas palabras: seamos imitadores de Dios como hijos amados. Algo interesante es que Pablo utiliza esta relación entre un padre y el hijo. Y el hijo ve a su papá y se comporta como su papá. Y el ejemplo que ve es el ejemplo que sigue. ¿Ve? Y aquí Pablo utiliza eso ahora para que nosotros lo usemos con Dios, en relación con Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos un ejemplo dado por Dios y por tal razón tenemos que ser imitadores de Dios. Este mensaje que les voy a dar hoy y continuaré la semana que viene, realmente es porque quiero entrar a tocar unos par de temas que son importantes. Como ustedes saben, hemos culminado el capítulo 7 de Juan hace un par de semanas atrás, culminamos y vamos a tomarnos un receso del Evangelio de Juan hasta el mes de septiembre. En el mes de septiembre vamos a regresar allá. Pero durante el mes de julio y el mes de agosto, quiero tocar con ustedes unos temas que son necesarios, que considero importantes. Y quiero utilizar este mensaje en esta mañana para, por así decirlo, usarlo como plataforma para impulsar a tocar estos otros temas. Estos temas son prácticos. Quiero comenzar a tratar cosas prácticas con nosotros, conmigo mismo, primeramente, y con cada uno de ustedes. ¿Qué digo? ¿Qué quiere decir práctico? Práctico quiere decir cosas que requieren de nuestra parte obediencia y acción. Cosas que requieren obediencia de parte de nosotros. Muchas veces a nosotros nos gustan y nos encantan los mensajes teológicos y teóricos. Y nos gozamos cuando predicamos un mensaje acerca de Jesucristo es el Señor, o Cristo me salvó, o mensajes respecto a la persona de Jesucristo, a la persona de Dios. Y son mensajes que son más teológicos en contenido. Pero cuando llegamos a lo práctico, entonces es lo que nos dice: ahora tú tienes que hacer esto. O sea, ese es lo práctico. Lo práctico es lo que demanda acción de nuestra parte. Y he tenido ya desde hace un tiempo atrás en mi corazón el deseo de tratar con ustedes dos temas específicos. El primero es acerca de el orgullo y cómo nosotros derribar el orgullo, vencer el orgullo y crecer en humildad. El segundo es cómo nosotros tratar con la ira y el enojo y cómo controlarla para que no nos lleve a pecar en contra de Dios. Y queriendo tocar estos temas, He querido comenzar hoy aquí en Efesios 5, porque Efesios nos hace un llamado aquí, Pablo nos hace un llamado aquí en esta porción, a que seamos imitadores de Dios. Y si nosotros vamos a tratar estos temas prácticos de cómo yo puedo, debo vencer el orgullo, cómo yo debo tratar con el orgullo, cómo yo debo tratar con la ira, cómo yo debo guardarme de pecar en esas áreas, debo tener eso realmente plantado en algo en la escritura que me pueda motivar a mí y que me pueda realmente ayudar a tratar de obedecer a Dios en esas áreas en mi vida. Es importante que entendamos que nosotros todos estamos pasando por un proceso de santificación, y la santificación es el proceso a través del cual el creyente constantemente, a través de toda su vida, va buscando y va sometiendo a Dios todas esas áreas específicamente que no le agradan a Dios. Ahí donde en tu corazón quizá hay una rebeldía en contra de Dios, ahí es donde Dios quiere que tú trates con eso. En donde la palabra quizás a veces me hinca un poco, y donde la palabra quizás a veces me demanda, y donde la palabra quizás me hace sentir un poco incómodo, ahí es donde Dios quiere que yo trabaje. Ese es el proceso de santificación. Es constante, es continuo. Y parte de nuestra santificación es lidiar con el orgullo. Ese es un problema que todos tenemos. Parte de nuestra santificación es crecer en humildad. Parte de nuestra santificación es aprender a controlar nuestro genio. ¿Quién aquí no tiene genio? Todos somos culpables de eso. Y quiero que tratemos estos temas porque quiero que realmente como iglesia aprendamos a someternos a la Escritura, a la Palabra, al Espíritu Santo, para honrar a Dios. Honrar a Dios con un espíritu manso y humilde y con esa forma de ser como Cristo es. Así que quiero, como dije, plantarme aquí en Efesios por hoy y el domingo que viene, para específicamente utilizar esto entonces como una motivación, una plataforma, para entonces entrar a ver estos temas más prácticos. Ahora, quiero darles un resumen de 45 segundos de la epístola de Efesios, para que ustedes sepan dónde estamos. No estoy haciendo una exposición del libro de Efesios completa como estoy haciendo con el Evangelio de Juan, no voy a hacer eso, no me daría el tiempo. Pero quiero que usted sepa ubicarse en dónde estamos en la epístola de Efesios, para que usted vea la motivación que existe a la hora de tocar esta porción práctica en la cual nos encontramos, en donde Pablo nos hace un llamado a que seamos imitadores de Dios. Efesios está dividido, por así decirlo, en dos partes principales. La primera parte es teológica, en donde el apóstol Pablo habla de lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Capítulo 1, 2 y 3 son mayormente teológicos y se concentran en la obra de Dios, en la salvación. Y es ahí en donde Pablo dice cosas como en el verso 4 del capítulo 1, dice: Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Pablo habla ahí de que Dios nos escogió de antes de la fundación del mundo. El verso 7 habla de la redención. Dice: Tenemos en Él redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Habla del perdón que Dios nos ha dado. Luego, si brinca al verso 13 y 14 del capítulo 1, habla de que nosotros hemos escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio, y habiendo creído fuimos sellados con el Espíritu Santo. Son realidades de la vida del creyente. Dios nos escogió, nos predestinó ante la fundación del mundo, escuchamos el evangelio, creímos el evangelio y fuimos sellados con el Espíritu. Él nos ha amado de una manera tan preciosa, tan grande. Y Pablo está hablando de estas cosas así, teológicamente hablando, ¿verdad? Son cosas de lo que Dios ha hecho. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Capítulo 2, por ejemplo, verso 1. Dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros. Eso es lo que Dios hizo. Verso 8 del capítulo 2, Pablo dice: Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Usted ve que Pablo está tratando primordialmente en la primera porción de la epístola de Efesios asuntos teológicos respecto a qué es lo que Dios ha hecho a favor de nosotros como pueblo de Dios. ¿Qué es lo que Él hizo? Cuando usted pasa a la segunda mitad de la epístola, entonces el tono de la epístola cambia y deja de ser teológico en su contenido, teórico por así decirlo, y se convierte en algo más práctico. Entonces, Pablo hace esto mucho en sus epístolas. Siempre, casi siempre comienza con una declaración de quién es Dios y lo que Él ha hecho a favor nuestro, y luego se mueve, ahora que has entendido quién es Dios y lo que Él hizo, ahora te corresponde a ti hacer esto. Él lo hace en la Epístola de Romanos. Los primeros 11 capítulos son todos teológicos explicando el Evangelio. Cuando usted llega al capítulo número 12, Romanos, entonces cambia el tono de la epístola. Y a base de lo que acabo de decir, ahora a ti te toca hacer esto, esto y esto. Y del capítulo 12 al capítulo 16 de Romanos es todo práctico. Haz esto, no hagas esto. Haz esto, no hagas esto. Instrucciones, principios que Él nos da que debemos seguir. Aquí en Efesios es lo mismo, el mismo caso. Cuando llegamos al capítulo número 4, entonces comenzamos a ver el tono de la epístola que cambia a un tono más práctico, y Pablo comienza a dar imperativos y comienza a dar ahora instrucciones y comienza a dar ahora órdenes. Mira el capítulo 4, verso 1 al 4. Mire cómo dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por perseverar en la unidad del preservar, perdón, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ves cómo dice? Yo ruego que viváis de manera digna de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cuál es la vocación con que fuiste llamado? Lo que él ha venido diciendo del capítulo 1. Dios me escogió antes de la fundación del mundo. Por su gracia fui salvo. Fui sellado por el Espíritu Santo. Él me ha adoptado como hijo. Yo no lo merecía, pero Él lo hizo. Y basado en ese llamamiento y basado en esa realidad, Pablo ahora dice: vive como es digno de eso. Vive como es digno de eso. Importante que entendamos que entonces nuestra práctica en Cristo, ¿qué quiere decir eso, nuestra práctica en Cristo? Lo que nosotros hacemos, es práctica, lo que hacemos. Nuestra práctica en Cristo es impulsada entonces por nuestra posición en Cristo. Quienes somos nosotros en Cristo impulsa lo que nosotros hacemos en Cristo. Eso es importante, que aprendamos a tener un equilibrio saludable entre ambas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que se concentran solamente en lo que Cristo hizo y se olvidan de lo que nosotros tenemos que hacer. Y usted no puede hacer eso. Hay personas que les encanta hablar de lo que Cristo hizo. Gloria a Dios por lo que Cristo hizo. Pero no quieren hablar de lo que le corresponde a nosotros. De las demandas que Dios hace a nosotros. Y mucha gente dice: no, eso, estamos en la gracia, no tenemos que preocuparnos por esas cosas. No, mi amado hermano. La gracia de Dios, que nos ha sido dada gratuitamente, no es una excusa para yo ser irresponsable con Dios. De ninguna manera. Es más, la gracia de Dios, que me ha sido dada gratuitamente, es una motivación para yo serle fiel a Dios y para yo ser responsable con Él y para yo obedecerlo y seguir sus mandatos y sus estatutos. Y no solamente una motivación, sino que la gracia de Dios me capacita y me da el poder necesario para ser obediente. Es la gracia la que ahora me da esa capacidad para obedecer. Así que nuestra práctica en Cristo, como dije, es impulsada por nuestra posición en Cristo. ¿Okay? Y aquí es donde nos encontramos ahora. Pablo ya ha hablado de la posición que tenemos en Cristo. Él ya habló de que hemos sido hechos hijos de Dios. Él ya habló de lo que Dios hizo por nosotros. Y aquí llegamos ahora a esta porción en donde Él dice: y ahora a ustedes les corresponde hacer lo siguiente. Y ahí nos encontramos en el verso número 1 del Efesios 5, en donde él dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La palabra imitadores ahí, del griego mimetes, es la palabra griega de la cual nosotros recibimos la palabra nuestra mímica. Y una persona que hace una mímica es alguien que copia características específicas de otra persona. Cuando usted hace una mímica de otra persona, usted imita algo. Y Pablo aquí está usando esa palabra específicamente porque como creyentes e hijos de Dios tenemos que imitarlo a Él. Tenemos que copiar sus características, copiar sus atributos. En otras palabras, tenemos que comportarnos como Él se comporta. Actuar como Él actúa. Hablar como Él habla. Pensar como Él piensa. Es importante que entendamos, mis amados hermanos, que el propósito de la salvación es la transformación. Voy a repetir eso. El propósito de la salvación es la transformación. Dios no salvó a Josué para dejar a Josué igual de cuando él estaba en el mundo. Dios salvó a Josué para transformar a Josué y hacerlo a la imagen de su hijo. Romanos 8:29, mira lo que dice Pablo allí. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo. ¿Para qué es la elección? Mucha gente tiene problemas con la elección. Y dice, ah, pues si Dios me predestinó, pues yo ando por ahí por la calle pecando todo lo que yo quiera, porque como soy predestinado. No, de ninguna manera, mi amado hermano. Pablo dice, él nos predestinó ¿para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que yo sea como Cristo. Para que yo deje de ser Josué y Cristo crezca en mí. Para que yo entre en un proceso de transformación. Y es por eso que al principio yo le dije a usted que la mentira del mundo es ser tú mismo. No, mi amado hermano. El llamado del Evangelio es seamos como Cristo. Mira lo que dice Juan en su primera epístola, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. Si yo digo que estoy en Cristo, entonces debo caminar y comportarme como Cristo. Si soy cristiano, es porque sigo a Cristo. Y si sigo a Cristo, es porque estoy actuando, hablando, pensando como Cristo habla y piensa. Debemos andar como Él. Ahora, yo quiero que usted observe algo. Y voy a enseñar un secreto para poder entender la Escritura apropiadamente. Cuando usted esté leyendo la Biblia, usted, cada vez que encuentra una palabrita como esta que aparece ahí en el capítulo 5, verso 1, si usted la mira conmigo, dice, sed, la segunda palabra es, pues, sed, pues. Esa palabra, pues, por lo tanto, de tal manera, realmente funcionan como una conjugación a lo que él acaba de decir, es una referencia a algo que acaba de decir hacia atrás. Y nos apuntan a algo que está anteriormente a lo que él va a decir ahora. O sea, que lo que él va a decir ahora está basado en algo que él dijo anteriormente. Y por eso es que él dice, ser pues imitadores de Dios. Eso que él está diciendo, ser imitadores de Dios, ese pues nos indica que está ahora plantado y basado en algo que él dijo en el capítulo 4. Y es para allá que vamos a ir ahora. Tenemos que ir para atrás. Usted ha escuchado que mucha gente dice, no saque el texto de contexto. Usted ha escuchado esa frase. No saque el texto del contexto. Pues para usted entender el texto dentro de su contexto, usted tiene que leer todo el capítulo. Usted tiene que entenderlo dentro de lo que él escribió. Y ese pues nos dice ahora, tienes que ir para atrás. Ser imitador de Dios está basado en algo que aparece en el capítulo 4. Y vamos ahora a examinarlo. Y vamos a considerar los versos 17 hasta el verso número 32 del capítulo 4 de Efesios. Hoy no lo voy a terminar todo, voy a terminar hasta el verso 24 solamente. Estos versos del 17 al 32, si usted quiere, puede abrir su Biblia conmigo, por favor hágalo, y la mantiene abierta, ya sea de papel o digital, no importa, para que usted pueda seguirme mientras yo voy yendo verso por verso, explicándole a ustedes lo que Pablo nos habla aquí a nosotros. Estos versos 17 al 32 realmente los podemos dividir en tres porciones específicas. La primera porción habla del camino viejo. La segunda porción habla del camino nuevo. Y la tercera porción entonces son unos principios prácticos a seguir. Principios prácticos a seguir. Hoy vamos a hablar del camino viejo y el camino nuevo. Vamos a hablar de lo que éramos en Cristo, de lo que éramos en el mundo y lo que somos en Cristo. De donde Dios nos sacó y a donde estamos ahora. Es lo que Pablo está haciendo aquí en estos versos 17 en adelante. Vayamos entonces al verso 17 del capítulo 4 de Efesios. Quisiera leer hasta el verso 19 para considerarlo. Mira lo que dice. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Que ya no andéis así como andan también los gentiles. En la vanidad de su mente. Entenebrecidos en su entendimiento. Excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Este es el camino viejo. Esta es la senda vieja. Esto es lo que nosotros éramos en Cristo, en el mundo, antes de estar en Cristo. Realmente Pablo aquí describe nuestra vida anterior a conocer a Dios, anterior a ser salvos. Note algo. Aquí el mandato que Pablo nos da no es solamente un mandato de Pablo, sino que es un mandato de Pablo y del Señor. Pablo dice: yo digo y afirmo juntamente con el Señor. Aquí es el Señor mismo el que nos está hablando. A través de toda la Escritura es el Señor el que nos habla. Y nos llama a nosotros a que no andemos de la manera en que andábamos antes. De la manera en que anda la gente que no conocen a Cristo. De la manera que anda la gente que está en sus delitos y pecados. El andar aquí no es solamente cómo usted camina por la calle. Tenemos que entender que la Escritura usa muchas palabras de manera figurativa. Y aquí dice: no andéis. No está hablando de tu forma de caminar, sino está hablando de tu forma de comportarte, de tu forma de actuar. Habla del estilo de vida, habla de la forma de pensar, habla de la forma de hablar, habla de la forma de comportarse. Yo quiero que usted entienda algo, mi amado hermano. Esto realmente acapara e incorpora todo lo que nosotros somos. Todo. La forma en que yo hablo, pienso, me expreso, me comporto con los hermanos en la iglesia, con mi familia en el hogar, con los compañeros en el trabajo, aún en la calle. Nosotros debemos dejar de actuar y de pensar y de hablar y de comportarnos y de andar de la manera en que la gente del mundo lo hace. Eso era antes. Antes de estar en Cristo nosotros hacíamos eso. Ahora no. Y Pablo aquí nos llama a nosotros a que no andemos como los demás. Que no andemos como los gentiles que se pierden. Que los que están en el mundo, que no tienen a Cristo en su corazón, que no aman a Dios, que no aman su palabra, que no han sido salvos. Eso es importantísimo que entendamos que eso acapara realmente toda nuestra vida. Es imperativo que si estamos en Cristo, entonces dejemos a un lado el andar del mundo, la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de razonar, la forma de actuar. Y realmente comienza en la mente, como vamos a ver en un minuto. Esto comienza en la mente, esto comienza en nuestro intelecto, esto comienza en nuestro corazón. De la manera en que yo pienso, de esa manera actúo. Lo que hay en mi mente es lo que sale de la abundancia del corazón, habla la boca, dice la Escritura. Juan también nos ha dicho esto en su primera epístola, capítulo 2, verso 15 y 17. Mira lo que dice Juan allí: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando Pablo dice acá en Efesios: no andéis como los gentiles, es lo mismo que Juan dice en su primera epístola: no améis al mundo ni las cosas del mundo. ¿Qué cosa? La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. No ames esas cosas, no hagas eso, porque eso no proviene del Padre, eso no proviene de Dios, eso proviene de el mundo. Y esas cosas pasan, esas cosas algún día terminarán y llegarán a su fin. Ahora, ¿cómo Pablo nos describe a nosotros aquí el estatus del camino viejo? Estamos hablando del camino viejo, lo que éramos antes, lo que es la gente que no tiene a Cristo. ¿Cómo Pablo lo describe? Mire cómo Pablo lo describe: están en la vanidad de su mente. Están en la vanidad de su mente. Mira que dice: no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Es importante notar que el problema aquí es uno, ¿de dónde? De la mente. Es uno interno. Como veremos más adelante en unos minutos, realmente la diferencia principal entre los incrédulos y los creyentes es su forma de pensar. Debido a que nosotros pensamos diferente, actuamos diferente. Una mente vana, que es la que tiene la gente de pecado, es una mente que abriga pensamientos vacíos, sin valor y pensamientos indignos. Y como nosotros tenemos una mente diferente, nosotros debemos actuar entonces de una manera diferente. Como les dije al principio, Dios desde el principio de la historia ha estado llamando gente para sí, para separar un pueblo para sí, que sea un pueblo único y diferente para sí. que glorifique y honre al Creador. Y ese es el propósito que Dios tuvo con Israel y el propósito que Dios tiene con la iglesia. Llamando y separando un pueblo para que no seamos como los demás. En medio de la corriente de pecado del mundo, Dios llama a la iglesia a que seamos diferentes. Dios nos llama a nosotros a que pensemos diferente, actuemos diferente, hablemos diferente. Que nos distingamos entre todo el mundo. Que no seamos iguales como los demás. No seamos iguales. Y realmente, como dije, comienza esto en nuestro interior. Comienza en nuestra mente. Mire cómo es la mente de un pecador. Pablo le describe con 5 palabras que quiero utilizar. Número 1, verso 18 dice, entenebrecidos en su entendimiento. Entenebrecidos, habla de estar en tinieblas, habla de estar en oscuridad. Su entendimiento realmente se ha oscurecido. Aman las tinieblas más que la luz, por así decirlo. Están realmente como metidos en una cueva y odian la luz del sol. Su entendimiento se ha embotado. No hay entendimiento divino en ellos. Están entenebrecidos en su entendimiento. La mente vana es una mente que está entenebrecida en su entendimiento. Por tal razón, entonces, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia. Aquí está la próxima palabra que Pablo utiliza para describir el viejo camino, para describir a la gente del mundo, ignorantes. Dice, por causa de la ignorancia que hay en ellos. Ellos están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia. No quiere decir que no sean inteligentes. No quiere decir que usted no era inteligente antes de usted venir a Cristo. Y cuando usted llegó a Cristo, de repente usted se hizo un Albert Einstein. Eso no es lo que quiere decir. Porque antes de nosotros ser salvos, probablemente éramos inteligentes. Y ahora que somos salvos, seguimos teniendo el mismo nivel de inteligencia. Y después, cuando los años van acumulándose encima de nosotros, como que el cerebro ya no funciona igual. Entonces, no está hablando aquí de un nivel de inteligencia, porque muchas personas son extremadamente inteligentes, pero son a la misma vez ignorantes. Ignorante quiere decir que no conoce. Hay personas que pueden tener mucha inteligencia, pero son ignorantes porque no conocen. Y en este caso estamos hablando de que no conocen la verdad de Dios. O sea, que no tienen conocimiento de su palabra. No tienen conocimiento de quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. Y en ese estatus de ignorancia que hay en la mente vana, esa persona está, dice Pablo, excluido de la vida de Dios por esa ignorancia, porque no conocen a Dios. Están endurecidos, es la tercera palabra. Primero Pablo dice que están entenebrecidos, dice que son unos ignorantes. Y tercero dice, están endurecidos. Sus corazones son de piedra, endurecidos porque no pueden sentir amor por Dios. No quiere decir que no sean sensibles a las necesidades de otras personas, sino que no sienten nada por Dios. Porque hay gente que no conocen a Cristo, pero son sensibles a otra gente. Le dan de comer al pobre. Ayudan al necesitado. Y hay ciertas, cuando decimos que están endurecidos en su corazón, la dureza de su corazón, no quiere decir que la persona no pueda hacer una obra de caridad. Mucha gente hace obras de caridad, aunque no son creyentes. Lo que estamos hablando aquí en esta hora es que no sienten nada por Dios, no ven la grandeza de Dios, no se maravillan por su poder, no tiemblan delante de su santidad. No les importa quién es Dios. Por ejemplo, déjeme dar un ejemplo bien claro. Yo no sé usted, pero yo miro al cielo y veo la grandeza de la creación y tengo que maravillarme del poder de Dios. Y yo tengo que decir, es que Dios es grande. Y tengo que decir con el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa es la grandeza de Dios manifestada en la obra de la creación. ¡Qué cosa tan preciosa! Y usted viaja a diferentes lugares, usted va, además, aún en el patio de su casa. Aún en el patio de su casa. ¿Cuántos ustedes tienen flores? Y si no tiene flores, por lo menos un arbusto que haya por allí. Que en el invierno se le secó. Pero cuando llega el mes de marzo y abril y mayo, como de repente comienza a salir las hojitas comienzan a crecer, las flores comienzan a brotar, y usted comienza a ver los colores como comienzan a surgir. Y usted dice, y yo le pregunto, ¿y qué hizo usted para que eso pasara? No, pues yo le eché agua a la mata y la estoy regando todos los días para que crezcan. Sí, está bien, le echaste agua. Pero para comenzar, ¿de dónde vino esa agua? ¿Okay? ¿Tú te metiste dentro de la raíz de esa planta para activar de alguna manera el crecimiento? ¿Has visto el ave, el pajarito, en tu patio quizás, en la ramita, posarse allí? ¿Eh? ¿Quién le da vida a eso? ¿Te has sentado a mirar las estrellas en una noche en donde puedes ver que realmente es infinito, es imposible poder contarlas? ¿Has sentado a ver eso? ¿Has tratado de mirar el sol sin lentes y te has quedado completamente ciego por unos segundos de la fuerza y el poder que el sol tiene? Y eso que está a una distancia enorme de nosotros. Esa luz que cayó en tu ojo cuando miraste el sol, salió del sol hace 8 minutos. Le tocó 8 minutos llegar a la tierra. Y cuando tú ves estas cosas, te maravillas de la grandeza de la naturaleza, te maravillas del poder de Dios. Dice, es que mi Dios es realmente un Dios grande y poderoso, y es un Dios eterno, y es un Dios sabio y omnipotente y omnisciente. Te maravillas y reconoces la mano de Dios en todo eso. ¿Ve? Es porque el corazón de nosotros ha sido enternecido ahora y tenemos un corazón sensible a Dios. Pero el que está en sus delitos, el que está en sus pecados, el que no conoce a Dios, mi amado hermano, ve estas cosas y dice, eso fue una explosión que pasó allá y surgió ahí un Big Bang y una evolución. Y miran el cerebro del hombre, miran los órganos del hombre, miran la complejidad del cuerpo del hombre y dicen, nosotros salimos de los monos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. Están endurecidos, no comprenden la verdad de la existencia y la grandeza de Dios. Porque el endurecimiento de su corazón no les permite a ellos reconocer que existe un Dios. Y que Él es verdadero. O sea que no ven la grandeza de Dios, no se maravillan de su poder, no tiemblan delante de su presencia y de su santidad. Dios para ellos quizás es una idea, pero no una realidad. Y es por eso que sus corazones están endurecidos. Pablo con una cuarta palabra los describe, dice, son insensibles. Y habiendo llegado a ser insensibles, verso 19. O sea, no sienten, no hay remordimiento en sus corazones por su condición pecaminosa. Pecan, pero no se sienten mal por el pecado. Cuando una persona se mantiene entonces constantemente en una condición de pecado, se vuelve apático a las cosas espirituales y no siente nada, no le importa nada. Su conciencia, por así decirlo, se hace inoperante. Usted sabe que Dios le ha dado al hombre, una de las gracias comunes que Dios le ha dado al hombre es la conciencia. Que la conciencia es la que ahora acusa al hombre o lo justifica. Pero la persona que está sin Cristo, que ha ahora entregándose a una vida constante de pecado, llega el punto en que pierde toda sensibilidad y ni aun la conciencia lo puede a él o a ella acusar. Esa condición de pecado le quita todo remordimiento en sus corazones. Y es por eso que para tanta gente es tan fácil pecar. Para tanta gente es tan fácil completamente violentar los mandatos divinos y no se sienten mal. Pero si para tanta gente es tan fácil ser tan malos como son o pensar pensamientos pecaminosos y no hay remordimiento en ellos porque están en un estado de, han llegado a ser insensibles. Mire cómo Pablo dice, llegando a ser insensibles se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Así que la última palabra que quiero utilizar es impuros. La condición en la que se encuentra lo lleva a pecar continuamente en contra de Dios. Y dice aquí que Pablo dice que esa insensibilidad los lleva a ellos a ser ávidos a cometer toda clase de impurezas. ¿Qué quiere decir ávidos? Ávidos quiere decir cuando una persona tiene un deseo fuerte, intenso, por hacer o conseguir algo. Tienen un deseo intenso de cometer todo tipo de impurezas. Y usted sabe lo que son impurezas, pecados que violan la ley de Dios, el carácter de Dios. Y probablemente la connotación aquí es más fuerte en el aspecto sexual. Pecados que violentan el orden divino respecto a cómo el hombre debe pensar, actuar y comportarse con su cuerpo. Y ese es el camino viejo. Ese es el camino viejo. Ese es el camino en el cual nosotros anduvimos en un tiempo. Usted va a decir, pastor, pero todo eso suena tan feo. Wow, pero no se vea tan lejos que eso éramos nosotros. ¿O no? A veces nosotros tenemos la tendencia de decir, ah, esos son esos terroristas malos por allá que explotan gente. O esos violadores que matan mujeres y niños. Eso es eso. Nosotros no. Mi amado hermano, sepa algo. Todos nosotros en algún momento fuimos así. Quizás no cometimos los mismos crímenes físicamente hablando que muchos terroristas o asesinos o homicidas. Quizás no hicimos ese mismo tipo de crimen, pero nuestra naturaleza dentro de nosotros era así. Estábamos entenebrecidos, éramos ignorantes, endurecidos, insensibles e impuros. Era la condición en la que estábamos. Era el camino viejo en el cual andábamos. Ahora Pablo nos dice, pero, verso 20, pero. Aquí me encanta cuando Pablo usa un pero. Eso quiere decir, viene un cambio. ¿Qué? Voy a hacer un cambio. Estoy hablando de lo que era, pero ahora nosotros no somos así. Mira lo que dice: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Éramos así, pero ahora nosotros no somos así. Hay un cambio aquí. Va del camino viejo al camino nuevo. Acuérdese que él está hablando del verso 17. No andéis. No andéis como los gentiles. No sigas ese camino, lo que queriendo decir. No sigas esa vereda. Esa no. Porque ahora en Cristo nosotros no hemos aprendido de esa manera. Hemos aprendido de una manera diferente. Estamos en Cristo y el cambio ha llegado a nuestra vida y debemos entonces nosotros encaminarnos, no en el camino de los gentiles, el camino antiguo, sino en el camino nuevo que es el camino de Cristo. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él. Verso 21 continúa diciendo, conforme a la verdad que hay en Jesús. En cuanto a vuestra manera anterior de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Hay dos cosas aquí importantes que yo quiero que ustedes noten respecto a nuestro nuevo camino. Número uno, ahora nosotros estamos centrados en Cristo. Nosotros estamos centrados en Cristo. Mira lo que Pablo dice: no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si nosotros hemos oído y hemos sido enseñados por Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Nosotros tenemos una vida ahora que no está centrada en los deseos de nuestra carne, no está centrada en el pecado, es una vida que está centrada en Cristo. Él es nuestro maestro, Él es nuestro rey, nuestro maestro excelente, nuestro rey supremo, nuestro Señor soberano. Él es nuestro ejemplo. Hemos aprendido de Cristo. Mira lo que dice ahí, una vez más. No habéis aprendido a Cristo de esta manera. Nosotros no hemos aprendido de Cristo a actuarnos o actuar como actúan la gente del mundo. En la vanidad de su mente, en ese estado de pecado. Nosotros no hemos aprendido eso de Cristo, sino que hemos aprendido algo muy diferente. Y esto que hemos aprendido de Cristo, que es diferente, está basado en la verdad de Dios. Así que nosotros estamos centrados en Cristo y conocemos la verdad. La nueva vida en Cristo, el nuevo camino que nosotros tenemos, está centrado en Jesús y es de acuerdo al conocimiento de la verdad de Dios. La verdad de Dios ha venido a morar en nosotros, nos ha transformado y nos ha libertado y nos ha dado una nueva forma de pensar. Por eso que hace un ratito atrás les dije a ustedes que este es un asunto ¿de qué? De nuestra mente. Y por eso que Dios persigue nuestra mente tan cercanamente. Dios va detrás de nuestra mente. ¿Y por qué usted cree que constantemente la Escritura nos llama a nosotros a que transformemos nuestra manera de pensar, a que sometamos nuestros pensamientos a Dios, a que comencemos nosotros a ingerir, a introducir la palabra de Dios en nuestra vida para que esa palabra entonces vaya transformando mis pensamientos? La palabra de Dios tiene ese poder transformador. ¿Y dónde comienza ese poder transformador? En nuestro corazón y nuestra mente, en donde Dios quiere entrar a cambiar mi forma de pensar. Y lo que yo pensaba antes no lo pienso ahora. La forma en que yo pensaba anteriormente no es la forma en que nosotros debemos pensar ahora, porque hemos recibido una nueva mente en Cristo Jesús. Hemos recibido un nuevo pensamiento. Nos ha dado entendimiento. La verdad de Dios, como dije, ha entrado, nos ha transformado, nos ha libertado y nos ha dado una nueva forma de pensar. De pensar. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo número 12, verso 1. Bastante ligado a esto que estoy diciéndoles ahorita a ustedes. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Noten algo. Es vuestro culto racional, de la razón. ¿Eh? Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Transformaos mediante la renovación ¿de qué? De nuestra mente. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer su palabra para que nuestro entendimiento sea renovado cada día, y en esa renovación de nuestro entendimiento entonces nosotros podamos entrar en ese proceso de transformación, seamos cambiados. Y es por eso que es tan importante en nosotros tomar en serio este libro. Miren, la transformación del creyente nunca está separada de la palabra. Hay gente que tiene una práctica media rara respecto a esto, y yo lo he visto, que vienen y le ponen la mano encima, y ahí, Señor, transfórmalo, cámbialo, cámbialo, cámbialo, cámbialo, cámbialo. ¿Sabe qué? Órale todo lo que tú quieras, échale la botella de aceite encima, todo lo que tú quieras. Pero si esa persona no está plantada aquí, no va a cambiar. No va a cambiar. Va a salir por ahí de la misma manera que entró. De la misma manera que entró. Porque la transformación nuestra, mi amado hermano, está basada en la palabra. Y mientras yo voy ingiriendo la palabra, entre más yo voy consumiendo la palabra, entre más la palabra va dominando mi mente, dominando mi forma de pensar, más voy yo yendo transformándome. Voy cambiando. Cuando la palabra de Dios me confronta, eso me lleva ahora a cambiar. Y cuando la palabra de Dios domina mi pensamiento, domina mi corazón, eso me lleva a mí ahora a entrar en ese proceso de transformación. El Espíritu Santo es el agente que nos transforma, pero el instrumento que Él utiliza para transformarnos es la palabra. Es como... usted tiene un jardín y usted tiene que ir a podarlo, las flores, a deshiervar. O como dice Jesucristo allá en Juan 15, que nuestro Padre es el labrador, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Dice que Él tiene que podar y quitar. El Espíritu Santo es el que obra, ese limpiarnos en nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Pero la herramienta que el Espíritu Santo tiene en su mano, la pala o el cuchillo o las tijeras que Él tiene en la mano para podarnos, para limpiarnos, para realmente transformarnos, es su palabra. La palabra es el instrumento, el Espíritu Santo es el agente de nuestra transformación. Así que esta nueva vida, como dije, está centrada en Cristo y una vida que trae ahora conocimiento de la verdad de Dios. Y como hemos recibido conocimiento de la verdad de Dios, tenemos ahora una nueva vida en nosotros. Ahora, para ir cerrando ya, que el tiempo se me ha agotado. Pablo nos da a nosotros aquí tres acciones. Yo quiero que las veamos y cerramos con esto. Pablo nos da a nosotros tres acciones muy importantes. Tres acciones que deben ocurrir en nuestra vida. Verso número 22, 23 y 24. Ahí están las tres acciones que Pablo nos da. Observémoslas. 22 dice, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, usted sabe de lo que está hablando Pablo ahí, ¿verdad que sí? A lo que éramos antes cuando estábamos sin Cristo. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, ¿qué dice él? Os despojéis del viejo hombre. Os despojéis del viejo hombre. Este viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos del corazón. ¿Qué dice Pablo de este viejo hombre? Dice, despojaos de él. Despojaos de él. Esta primera acción tiene que ver con esta manera antigua de vivir y con respecto a ella, Pablo aquí está utilizando una metáfora que sugiere la acción de quitarse la ropa vieja para ponerse una ropa nueva. Por eso que dice, despojaos del viejo hombre. Es como si usted tenía unos trapos sucios y apestosos, manchados de tierra y cuanta otra cosa. Y Pablo te está diciendo, quítate eso. Despojaos del viejo hombre sugiere la acción de rechazar y desechar lo viejo, lo que no sirve. En este caso, ese viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos del corazón. Quítalo de ti, arráncalo de ti, desvístete de la criatura vieja, desvístete de ella, quítate eso. ¿Cuántos de ustedes les gusta estar vestido con ropa sucia? Piense por un segundo. Estoy trabajando en el patio en casa, haciendo algo, por supuesto se me va a ensuciar la ropa, pero estoy desesperado por entrar, bañarme y cambiarme. ¿Verdad que sí? No me gusta estar con la ropa sucia. Y sudado. Y esa es la metáfora que está utilizando Pablo aquí. Eso que está sucio, eso que está viejo, eso que ya está manchado. Despojaos de eso. Sácalo de ti, sácalo. Quítalo. ¿Eh? Esa es la primera acción, despojaos del viejo hombre. La segunda acción, renovar la mente. Renovar la mente. Verso 23. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Que es lo que Pablo ya nos dijo en Romanos 12:2. Que seamos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo eso ocurre? Ya lo dije. ¿Cómo eso ocurre? ¿Cómo nuestro entendimiento es renovado? Es renovado a través de la palabra. Cuando la palabra entra, cuando la palabra instruye, cuando la palabra enseña, cuando la palabra ahora me demanda y me dice, haz esto, no hagas aquello, entonces mi entendimiento va renovándose. Mi mente va renovándose. Es la instrucción lo que renueva la mente. ¿Por qué? Porque para yo tener una mente renovada necesito ideas, pensamientos nuevos en ella. Una nueva manera de pensar. Y eso ocurre constantemente a través de la Escritura, a través de la Palabra. Y por eso, mi amado hermano, que nosotros debemos ser criaturas de la Escritura. Debemos ser criaturas de la Escritura. Porque entre más palabra hay en mí, más renovación se puede efectuar en mí. Pero si no estoy en la palabra, no hay renovación de la palabra. ¿Entienden eso, verdad? Es la instrucción de la palabra lo que renueva el espíritu de nuestra mente. Es bien sencillo, déjeme hacerle una aplicación bien práctica. Yo tengo problemas mintiendo y miento todo el tiempo, pero estoy estudiando la Escritura, donde la Escritura me dice, no mentirás. Y eso me confronta. Y veo constantemente ahora cómo la palabra me llama a que no mienta, a que hable la verdad. Y tengo que expresar la verdad siempre. Y eso ahora comienza a entrar en mí y comienza a confrontarme. Y yo tengo que comenzar a actuar en eso y decir, tengo que dejar de mentir y tengo que comenzar a hablar la verdad. Pero es la instrucción bíblica la que viene ahora y me confronta y me dice, arregla. Y así ocurre en cada faceta de nuestra vida. Y es un proceso constante y continuo que nunca termina, el cual durará hasta que Cristo venga. El que ustedes terminó me avisa, ¿saben? Sí, porque mucha gente cree que ya, no, yo no tengo nada que hacer, yo estoy bien. Es una mentira. Todos nosotros estamos en un proceso de cambio y transformación. Todos nosotros. Estamos en un proceso de santificación. Todos nosotros estamos hasta que Cristo venga, pasando por un proceso constante de renovación. Estamos así. El que piense que ya llegó, el que piense que ya terminó, se está engañando a sí mismo. Así que la pregunta no es si ya llegué, la pregunta es ¿qué me falta todavía? ¿Logré dominar la mentira en mi vida? ¿Qué más hay? ¿Orgullo? ¿Hay celo? ¿Hay envidia? ¿Cuántas cosas más hay en nuestra vida que tenemos que comenzar a doblegar delante del trono de Dios y a someterlas a Él para que podamos honrarlo a Él? Así que tenemos que renovar nuestra mente. No solamente es un cambio de parecer, es un cambio profundo de nuestro corazón. Es una completa renovación intelectual y espiritual. No solamente es un cambio en el modo de pensar, sino que es un cambio del contenido de nuestros pensamientos. Ya no pensamos igual. No pensamos igual. Y la última acción que Pablo nos da aquí, en el verso número 24. La primera acción es: quítate lo viejo. Despojaos del viejo hombre. Dice: renovaos en nuestra mente. Está hablando de despojar. Estamos hablando de renovación. Y la última ahora, de vestirnos. Verso 24. Y os vistáis del nuevo hombre. Es lo que dice. Despójate del viejo, renueva tu mente y vístete del nuevo hombre. ¿Se acuerda que le dije que esa palabra despojaos del viejo hombre tiene que ver con el quitarse la ropa? Quítate esa ropa sucia, quítate esas vestimentas viejas, quítate esos trapos apestosos, quítatelo. Y ahora aquí dice, vístete. Quita y pon. Es un proceso de quitar y de poner. Ahora, vestíos del nuevo hombre. Ah, hay un nuevo hombre que Dios quiere. Una nueva vestimenta, una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar, una nueva criatura que Dios quiere que nosotros nos pongamos. Quiero que entendamos algo. Esto es tanto una realidad pasada como una acción presente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando fuimos salvos, cuando fuimos salvados, Dios quitó lo viejo y puso lo nuevo. Y es por eso que Pablo puede decir: he aquí todas las cosas nuevas hechas son. ¿Eh? Podemos decir eso cuando estamos en Cristo, salvos en Cristo, porque Cristo quitó lo viejo y puso lo nuevo. Eso es una realidad pasada, pero también es una acción presente, en donde yo ahora acciono y actúo constantemente, sacando de mí lo viejo y poniendo lo nuevo. Y es un proceso que es circular y constante. Circular y constante. Y es por eso que digo que este proceso de esto de quitar y de poner es una acción que Cristo hizo en nosotros. Y nos puso en Cristo. Y nos declaró santos en Cristo. Quitó el viejo hombre y puso el nuevo hombre. Cristo hizo eso por nosotros. Pero ahora, en el presente, en el aquí y ahora, usted y yo accionamos y trabajamos para ir renovando nuestra mente. Y ese proceso de renovación de nuestra mente es el proceso de yo sacar el viejo hombre, quitarme la vieja ropa y ponerme la ropa nueva. Y es un proceso constante que ocurre todo el tiempo. Y está pasando en nuestras vidas constantemente. Una renovación espiritual. Entonces, ahora, para ya cerrar. Esto es realmente ahora la motivación que nosotros debemos tener a la hora de yo decirme a mí mismo: necesito lidiar con el orgullo en mi vida. Necesito lidiar con la ira en mi vida. Necesito, y con cuántas otras cosas. Voy a tratar esos dos temas en las próximas semanas. De aquí, entre el mes de julio y el mes de agosto, voy a tratar esos dos temas. Pero cuántas otras cosas nosotros podemos ir tratando en nuestras vidas. La mentira, la envidia, el engaño. ¿Cuántas otras cosas? La falta de amor. ¿O cuántos otros pensamientos impuros? ¿O forma de hablar impura? ¿Forma de actuar impura? Cosas que no le agradan a Dios. La avaricia, por ejemplo. Y todo tipo de inmoralidad. Esa es la motivación que nosotros debemos tener. No debemos buscar transformarnos simplemente por transformarnos, sino porque Dios nos ha dado una nueva criatura. Dios nos quitó al hombre viejo, nos dio un hombre nuevo. Y ahora Él dice, ahora tienes la motivación correcta para entrar en el proceso de renovación y de transformación. Y es lo que nosotros debemos tener en mente a la hora de yo querer buscar, transformar, cambiar o quitar algo de mí. Si lo hago por mí mismo, si lo hago porque quiero probar cuán fuerte yo soy, ¿sabe qué? vamos a fallar. Voy a fallar. Si yo busco transformar, cambiar algo en mi vida simple y puramente por querer hacerlo, y simple y puramente porque quiero demostrar cuán realmente yo soy fuerte para poder cambiar una cosa en mi vida, voy a fallar. Pero si lo hago con el entendimiento claro de lo que Dios ha hecho por mí y para mí, y si lo hago con el entendimiento claro de que he recibido una vida nueva, he recibido un cambio, he recibido ahora una nueva criatura, he sido adoptado como hijo de Dios, y si tengo delante de mí la gloria de Dios, que es por lo cual estoy viviendo, entonces tengo una motivación preciosa y hermosa para entonces caer ahora en el verso 1 del capítulo 5, donde Pablo nos dice: sé pues imitadores de Dios. ¿Ve lo que les dije ahorita? El mandato de ser imitadores de Dios está basado en las realidades que han venido hablando anteriormente, en la realidad de lo que somos ahora en Cristo. Y si yo tengo eso presente en mí, entonces tengo una motivación apropiada y correcta para ser un buen imitador de Dios como hijo amado. ¿Cuántos de ustedes pueden darle gracias a Dios por esta realidad? Inclinemos nuestro rostro para darle gracias a Dios por esta palabra. Amén. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te pedimos, Señor, que esto que hemos hablado en esta mañana, oh Dios, no regrese atrás vacío, que no se nos olvide fácilmente, sino que nos ayudes a poder obedecerte y a poder obrar y a poder actuar, oh Dios. Te pedimos que nos ayudes a poder ser esos hijos obedientes que son buenos imitadores tuyos, que realmente siguen el modelo, el patrón, el orden que tú has establecido, Dios. Te suplicamos por fortaleza para poder ser obedientes. Te suplicamos, Señor, que tú seas quien nos des cada día esa fuerza que necesitamos, Dios. Oh Dios, no permitas que seamos pasivos en esto. No permitas que seamos vagos en esto. No permitas que nos olvidemos de esto, sino que busquemos accionar y actuar proactivamente, oh Dios, para obedecerte a ti en todo. Por Jesucristo, Dios, te pedimos todas las cosas. Amén y amén. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Josué Rodríguez. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visítanos en nuestra web, graciayfe.com.